SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5. Les recordamos que también lo pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. Y me van a escuchar con esta voz espectacular. Ahora los dejo con Abel. Muy buenas noches, aquí estamos en un nuevo programa de SOS Caballito. Bueno, llegamos corriendo al estudio, vamos a tener que ensayar de algún modo, estar más atentos a la hora de comenzar. Bueno, ustedes recordarán que para comunicarse con la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 4958-1037. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Bueno, estamos aquí con la conducción de Pochi Goodman y Abel Ali, quien les habla en esta segunda temporada del programa de SOS Caballito, en nuestro programa número cuarto, hoy 6 de mayo del 2010. Hoy estamos aquí con un par de invitados que han tenido la gentileza de acercarse, que son Gonzalo Rolón y Nitay, ambos del Centro Cultural La Sala. El Centro Cultural La Sala está ubicado en Avellaneda 645, aquí en el barrio de Caballito. Bueno, muy bienvenidos. Ustedes ya han estado acá en la radio. Sí, yo sí estuve. Programa de Daniel, charlando con él. Exactamente. Y nos hemos copiado nosotros para charlar también con ellos. Obviamente que nos copiamos las cosas buenas. Bueno, queríamos preguntarle, ¿cómo fue que surgió la sala como centro cultural con ese nombre? ¿Cuáles fueron los orígenes? Bueno, arrancamos por ahí. Dale. Comenzó en el año 98. Era un espacio que lo habían alquilado entre varios amigos, con la intención tanto de vivir como de juntarse a tocar. Ellos hacían música, de ahí sale el nombre de la sala, era una sala de ensayo. Y también, a partir de donaciones que se fueron recolectando, se armó una biblioteca popular. Como la casa era grande, dio para que con el paso del tiempo se fueran sumando talleres y fuera armando el centro cultural, ¿no? Ese es el comienzo. Mirá qué versa. Y ahí arman una sala de ensayo también. Y le queda el nombre, viene... Le queda el nombre y la sala fue de lo primero que se desactivó, además. Siguió el taller, los talleres enseguida, ¿no? Pero sala de ensayo. Se fue deslizando otras actividades. Sí. Estaban, me contabas, el otro día que estuvimos charlando, en frente a la Plaza Giordano Bruno, ¿no? En una casa antigua era, ¿no? Claro, exactamente. Giordano Bruno le canta esa. ¿Ah, sí? Sí. Que lo hizo uno de los chicos. Mira qué bárbaro. ¿Lo tienen grabado? Y deberíamos tenerlo, así que en algún lugar, lugar tiene que estar. Bueno, y si bueno, no, lo grabamos. Estaría claro, bueno un día para sí, es lindo pasarlo. Estaría. Claro, para escucharlo. Bueno, vos me contabas, porque yo estuve charlando con ellos ayer, porque quería estar un poco informado de qué se trataba. Y bueno, me contaban ustedes que en el 2001, el 21 de diciembre, fue un punto de inflexión, digamos, en las actividades que hacían allí, porque se gesta la Asamblea Gastón Rivas, ¿no? Contame cómo fue que yo. Exactamente, sí, bueno, con todo lo que pasó, ¿no? Con la crisis, que se empezaron a generar asambleas populares en todas las esquinas, ¿no? Bueno, todas, en muchas esquinas de acá de la capital. Acá Caballito tuvo 6 asambleas populares y una se armó en la Plaza Giordano Bruno. Y como ahí, bueno, había muchos que se conocían, ¿no? Y que estaba este espacio, se empezó también a hacer la asamblea luego en la casa, más con la llegada del frío, ¿no? Digamos, sino algunos barrios, los que no teníamos un espacio así, ocupábamos espacios, ¿no? Yo estaba en ese entonces en la asamblea de Villa Crespo, en Calabrino Ortiz y Corrientes. y ahí ocupamos un predio que bueno, después se perdió en Padilla y Scalabrini. Bueno, los que ya tenían algo así directamente fueron y le empezaron a aportar y a dar vida al Centro Cultural, ¿no? Con la vinculación de la Asamblea Popular. ¿Cuáles eran los temas que trataban en esos tiempos? ¿De qué hablaban? ¿Cuál era el motor? Y bueno, habría que plantearlo como por etapas de discusión, porque al principio el encuentro estaba muy vinculado a la crisis social, económica y política, ¿no? El hecho de que había una cefalía, digamos, un vacío de autoridad política, se cuestionaba la institucionalidad toda, digamos, ¿no? Ya sea por el hecho de haber perdido ahorros, por el hecho de que las cosas no funcionaban. Veníamos, no nos olvidemos de que en octubre del 2001 había ganado el voto bronca, el voto en blanco en las elecciones. O sea, era todo un contexto en donde la gente salía, ¿no? Lo que fue el corralito, la desesperación de todo eso, y los saqueos, ¿no? Sobre todo en provincia. Eso, sí, estaba todo muy cargado de lo macropolítico, las discusiones, las primeras discusiones. Con el paso del tiempo se empezaron a discutir también otras cuestiones, más micro, más barriales, digamos. Y también pensemos que al principio estamos hablando de asambleas populares que tenían más de 100 personas, 200 personas, era un despelote. Coordinar asambleas así era bastante bravo. Era muy difícil la heterogeneidad de planteos que había, la distinta formación política, ¿no? Y actitud con que la gente llegaba a las asambleas. Yo en aquella época participaba en la asamblea del Cid Campeador, que era muy numerosa también, ¿no? Unas cuadras. Pero lo fantástico era ver la gente movilizada, ¿no? Preocupada realmente por lo público, ¿no? Creo que eso fue algo que de alguna manera tuvo sus consecuencias, ¿no? La movilización de la gente que hizo que bueno, que se produjeran ciertas cosas a lo largo del tiempo que parecen buenas, ¿no? Que la gente esté cada vez más metida en el espacio público es imprescindible. El 2002 es el año, o sea, estamos en diciembre, estamos hablando. Gastón Riva, por un motoquero que fue asesinado en Plaza de Mayo, ¿cómo fue eso? Mirá, él era un motoquero que lo matan en la Avenida de Mayo. Uh-huh. Y ahí toma el nombre 20 de diciembre. La asamblea. Claro. Uh-huh. De él toma el nombre. Poquitos meses después se arma la huerta orgásmica en el terreno que está entre las vías del ferrocarril y unas casas que hay sobre la calle. ¿Cómo se llama esa calle de la Plaza de Giordano Bruno? Bacacay. Y Giordano Bruno, porque las dos, una continúa a la otra. Ajá. Así que... ¿Y cómo es aquella movida? ¿Se les ocurre ir a ocupar el espacio? ¿Se arma ahí la huerta? Contanos eso. Bueno, se dio también paralelamente en varias asambleas, porque yo, bueno, recorría espacios también, ¿no? En varias asambleas se dio la búsqueda de generar espacios de así de huertas, ¿no? En terrenos abandonados. Se dio, yo recuerdo, en el barrio de los Colegiales. Y bueno, acá en Caballito se da en febrero, ahí en febrero del 2002. Y la idea era, hacía propuestas de vecinos, como había muchos terrenos abandonados, acá va, siguen estando, ¿no? Ahí en Caballito, y parte de la discusión del Corredor Verde. Se pensó en los que están al lado de la cancha de Ferro, pero enseguida salió la seguridad de Ferro y hubo ahí una situación bastante compleja, ¿no? Y entonces rumbieron para otro lado. Exacto, sí, sí. Y se vio el terreno que estaba al lado de la plaza, que era un terreno baldío, ¿no? Que estaba con basura. Basura, y ahí iban a, bueno, a defecar todos los perros. O sea, era realmente un asco eso. Mismo había una reja, ¿no? Claro. Separaba, terminaba la plaza, sí. Que separaba, que eso era baldío, ¿no? Estaba así, que no, pues la sacaron ahora, ¿sabes? Claro, la reja la sacan hace poco. Cuando sacan la vuelta. Exacto. Esa vocecita es de Nitay. Nitay, que está acá también con nosotros. Estamos charlando con Gonzalo y con Nitay, ambos del Centro Cultural La Sala, que está en Avellaneda 645, aquí en el barrio de Caballito. Y estamos recordando cuando empieza a gestarse la huerta orgásmica allí en Bacacay y Giordano Bruno. Sí. Allá por el año 2002. Es un recorrido de 7 años hasta el año pasado que tienen el desalojo. Vos sabés que me traje de ahí de la sala un precioso volantito hecho en amarillo que tendrá unos 10 por 15 centímetros con una H grande que dice Hazaña, como la H del logo de publicidad de la gestión actual en Ciudad de Buenos Aires. Y dice, 153 especies de plantas arrasadas, 7 años de trabajo aniquilados, 4 construcciones naturales destruidas, 3 huerteros golpeados. Y luego, hay que verlo, es una especie de topadora, máquina destructora, con el nombre del PRO, el logo que utilizan, el dibujito, con los dos triangulitos, no de avance, como lo suelen usar, de play, sino los dos de retroceso rápido que aparecen en los grabadores o en las máquinas de audio. 18 de mayo, Caballito. Ahora en el segundo bloque vamos a retomar este tema de la huerta, qué pasó con la huerta. Pero antes le quería preguntar, porque vos me habías comentado también que era una época esa, del 2002 en adelante, que se estuvieron armando ahí como defensorías populares autónomas. ¿Qué era eso? Bueno, esto surge, sí, también en el post masacre de Avellaneda, ¿no? Uh-huh. Cuando matan a Maxi y a Darío en Puente Pueyrredón. Varios de los, ya sea movimientos piqueteros, asambleas populares, y sumado a los movimientos campesinos y bueno, centros culturales, que estábamos viviendo lo que era una represión que en ese entonces caracterizamos como más selectiva, ¿no? Ya no tan abierta, ¿no? Tan sobre la marcha y la masa. Y lo decíamos a partir de hechos concretos que nos tocaba vivir, que era que nos llamaban por teléfono, nos amenazaban, pasaban autos de civil, de la policía. Estamos hablando no solo en provincia, sino en capital, ¿eh? En alrededor de las asambleas cuando sí, estaban funcionando. Sí, y es más, fuimos patoteados y hasta hubo, bueno, peleas callejeras con estos sujetos, ¿no? Entonces, en todo este contexto que se estaba dando en todo el país, ¿no?, en 2002, decidimos entre espacios autónomos, así que por ahí no tenemos un partido político atrás, una estructura política, formar lo que serían las defensorías populares, que era una red que contenía todos estos espacios, ya sea tanto en la promoción de los derechos humanos, ¿no?, como en la formación y capacitación de distintos compañeros que supiéramos qué hacer en caso de que tener un incidente de esto. Entonces sí, se armaron muchos talleres en todo el país, así, íbamos, viajábamos, y acá, sobre todo, ¿no?, en capital y provincia. Eso era un poco lo que fue la historia. El propósito, sí, defender esa construcción de las asambleas que se iba haciendo. Sí. En el 2006, yo voy un poco a las corridas, en el 2006 ustedes se instalan en Avellaneda 645, ¿no? Sí. Ahí una casa que hacía más de 15 años que estaba abandonada, ¿no? Sí. Un lugar que era como una especie de salones, ¿no? Sí. Y bueno, después vamos a contar en estos 4 años las actividades que han construido allí y las posibilidades que tiene la gente de acercarse para desplegar su actividad en alguno de los talleres. Pero quería en este ratito que nos queda este primer bloque comentar que en este momento están con una situación crítica en relación a obras sanitarias. Sí. En principio, la sorpresa mía ayer cuando hablaban de obras sanitarias, porque es como algo del pasado, y es así, es una empresa del pasado. Sí. Que les reclama a ustedes que están allí instalados en Avellaneda 645 una vieja deuda, sí, que no era de ustedes. No, pero bueno, tanto que estamos ahí, no nos queda otra que pagarla, porque si no se nos viene un remate. Ajá, o sea que hoy por hoy el Centro Cultural La Sala, que está funcionando ahí en ese edificio, corre el riesgo de que rematen el edificio. Claro. Uh-huh. Sí, nosotros en este momento estamos, bueno, ya hace un tiempo empezamos a hacer actividades, uh-huh, tanto en la casa como en otros espacios, con la intención específica de recaudar fondos, que más los aportes que entre todos estamos haciendo para poder pagar esta deuda y seguir adelante. Ustedes habían hecho una que difundimos la vez pasada, hace 2 semanas, que fue allí mismo en la sala. Sí. Yo me di una vuelta y comí una tarta de dulce de leche y coco. Deliciosa, muy rica, una porción. ¿A cuánto asciende la deuda? Mirá, la deuda en principio ascendía a 30.000 pesos. Que con la abogada, investigando y trabajando ahí, vio que había muchas cosas caducas y se bajó a 15.000 pesos. Así que esto es lo que tenemos hoy. Y ustedes recaudando, para recaudar ese dinero, van a hacer una fiesta por la sala el viernes 28 de mayo en Marcelo T. de Alvear 2230. Va a haber 22 bandas. Y lo recaudado será... ¿Es así o no? No, le pifié. 22 bandas, no. Y eso que estoy con los anteojos. A las 22 horas va a haber bandas. 22 bandas, yo decía, ¿qué banda de banda, no? Marcelo T. de Alvear, 2230, a las 10 de la noche, el viernes 28 de mayo. Sí. Lo recaudado va a ser destinado para el remate de la sala. No, pero bandas. ¿Cómo? Bandas va a haber. Bandas va a haber, 8 pesos la entrada. Entrada más rifa, 10 pesos. Si querés. ¡Epa! Y acá hay un ofertón. Si querés una, claro, si querés entrar y además querés comprar una rifa. Sí. Entrada con rifa anticipada, 4 pesos. Esto es baratísimo. Yo ya quiero por lo menos 2. Y mínimo. Bueno, vamos a escuchar un temito musical. ¿Sabés qué pasó? Una coincidencia. Cuando la vez pasada yo estaba charlando con este muchacho del Club Premier. Sí. Resulta que cuando le pregunto qué música le gustaba, me dice que uno de sus preferidos era Atahualpa Yupanqui. Cuando yo estoy hablando acá con Gonzalo, me dice que uno de sus preferidos es Atahualpa Yupanqui, y atrás del lugar donde estaba sentado había un es el CD, ¿no? Como allí en una especie como casi de altar, se diría. Por eso la elección de este tema. O sea que tus percepciones son cada vez mayores. Vamos a escuchar Vientito de Tucumán, por supuesto de Atahualpa Yupanqui, interpretado por Divididos, del álbum Yo Tengo Tantos Hermanos, en un homenaje a Atahualpa Yupanqui, editado en el 2001. ¿Podemos hablar? ¿Sabés que me olvidé de contarte por lo de la biblioteca? ¿Qué cosa? Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de canto. Paisaje de caminos. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que para dejarnos mensaje lo pueden hacer al 4958-1037 y los programas de otros jueves lo pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, aquí estamos conversando hoy con Gonzalo Rolón, con Nitay. Y se ha agregado a la mesa, a esta mesa chica, pero que ya es grande, de corazón grande, Pato Lerner. Todos del Centro Cultural La Sala, ubicado en Avellaneda 645, aquí del barrio de Caballito. Bueno, vos sabés que me acordaba recién, charlábamos mientras escuchábamos el tema musical, que nos habíamos olvidado citar, yo me había olvidado citar, la cuestión de la biblioteca. Allí hay una biblioteca muy importante en La Sala, ¿no? Contanos un poquito de esa biblioteca, Gonzalo. Bueno, también se funda ahí principio, en 98, se llama Biblioteca Popular, los libros de la buena memoria. Y ahí, bueno, teníamos muchos libros, y en algún momento llegamos a tener como 10.000 libros. Dada que el espacio no es tan grande, fuimos donando muchas cosas, pero aún así seguimos recibiendo donaciones, y ahí estamos. Una biblioteca que la gente se puede acercar, se hace socia, se lleva el libro a su casa, ¿cómo funciona? Exactamente, vos venís, te encontrás con alguno de los bibliotecarios, como yo, uh-huh. Y si no te encontrás con uno, dejás un mensajito o llamás por teléfono y ahí venís y sí, te haces socio y enseguida te llevas algo. ¿Dentro de qué horario se puede acercar la gente? Mirá, la verdad que nosotros en general tenemos actividades durante toda la tarde. Y en esos horarios sí, ya está disponible, digamos. Lo mejor por ahí para mí es llamar y constatar de que estemos alguno de nosotros. Los martes que hay cine, ¿no? Nosotros tenemos ciclos de cines todos los martes y esos días es como tal vez uno de los más apropiados, ¿no? Para venir, estar durante la tarde leyendo si querés y después te ves una peli, comes unas tartitas. Y ya hiciste completa la fiesta, está bárbaro, está buenísimo. Estamos recordando hace un rato que en el 2002 empezaron a armar la huerta orgásmica. 7 años de vida hasta la bestial intrusión en donde se la destruye. Fue una época de mucha participación, ¿no? La de la huerta orgásmica. ¿Quién nos quiere contar de usted, Pato? Bueno. Parece que vos sos el especialista en el tema huerta. Yo me sumé más en los últimos tiempos por ahí de la huerta. Conocí la huerta en el 2006, así que lo anterior lo puedo contar por lo que me contaron y por fotos que he visto y por distintas actividades que sé que hubo, pero bueno, lo más concreto también es lo después, como que como que tuvo varias etapas, varios años y se fue sumando gente por ahí dejó de participar porque bueno, tendrían otras actividades o por cosas de la vida. Y bueno, se fue sumando gente y la verdad se fue también expandiendo, habiendo más cantidad de plantas, por ahí quienes participaban también fueron conociendo más del tema, experimentando, hubo cada vez más talleres, más actividades en general. Desde actividades como ciclos de cine, que después de alguna manera pasó a estar en el Centro Cultural, el ciclo de cine. Pero bueno, también yoga, cantidad de actividades se hacían ahí. Por ejemplo, talleres de permacultura. Claro. Que esto también generaba actividades prácticas, ¿no? Como por ejemplo armar un baño seco. Cocina cohete. Sí. ¿Cocinar? A diferentes tipos de como armábamos con barro, ¿no es cierto? Y con las materias de su prima que uno pueda reciclar en la ciudad o en la tierra, y armando hornos, cocinas económicas, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de calefacción, ¿no? Eso tiene que ver con una actividad que ustedes tienen mensual, que es la Feria del Encuentro, ¿o no tiene nada que ver? No directamente. No. En realidad el taller de permacultura y lo que se hizo con permacultura, digamos, permacultura tiene que ver con las energías y con aprovechar las energías que hay al alcance y tratar de con eso convivir y producir cosas que hagan que el ser humano se incluya en un ecosistema que... Una vida sustentable. Entonces, por ahí con... Si tenés barro al alcance, si tenés piedras, bueno, con eso construir, si tenés madera. Mismo en la ciudad, la permacultura lo que propone es con lo que encontrás o hay tirado por ahí. Digamos, hacer con lo que uno tiene a la mano cosas productivas. Y también que digamos, una especie de desarrollo sustentable, que haya poco impacto, digamos, ecológico. Entonces, bueno, la Feria del Encuentro es una feria que se hace una vez por mes y donde se propone una economía afectiva basada en, bueno, en emprendimientos cooperativos, artesanales, creativos, donde hay actividades culturales también. Es eso, es una feria y es un encuentro, es como todo al mismo tiempo. Y... Sí, pues yo me acuerdo haber participado en alguno, ¿no? Y era notable ver ahí cómo estaba muy resaltada la cuestión del cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, esta cuestión de que es el hogar que habitamos y el único que no es reemplazable, ¿no? No podemos comprar por ahora otro planeta Tierra en algún lado del universo para reemplazar este que estamos destruyendo. Bueno, y ustedes en la huerta habían desarrollado toda una serie de estas actividades que estaban contando, y ese lote era en su momento un lote que a partir ya del 2008 eso pertenece a la Nación, ¿no? Nuevamente, una época que esos terrenos habían sido a través de un convenio transferidos a la ciudad no cumple con una serie de pautas que había que cumplir en ese convenio, y ya del 2008, o sea, 2 años después de que ustedes están instalados allí, eso regresa a la Nación, ¿no? ¿Y cómo es la cosa? Ya instalados desde antes, desde el 2002. Ah, perdón, desde el 2002, le pifié. 6 años después, eso vuelve a la Nación, y ¿cómo es que en el 2009 se arma el desalojo de ese terreno? ¿Quién quiere contestar? Bueno, fue un proceso, ¿no? Porque, digamos, comienza el intento de desalojo en el 2007 con la gestión de Tellerman. Que nosotros lo que hacemos es acercarnos al gobierno, ¿no? Porque veíamos que se estaba reformando la plaza, ¿no? Con el actual diseño de rejas y cemento y menos árboles, ¿no? Y gris, mucho gris. Mucho gris. Bueno, veíamos que estaba pasando eso y nos acercamos para, bueno, ver de qué forma podíamos nosotros trabajar y seguir con las actividades en la huerta. Y bueno, en aquel entonces nos pasearon de un lado por otro, de una oficina, ¿no?, de espacios verdes a enlace comunitario, y sin encontrar respuestas, hasta que en un momento nos pidieron un proyecto, le armamos un proyecto de muchas páginas contando todo lo que sucedía y lo que iba a suceder. Y bueno, quedó ahí parado cuando nos gana las elecciones Macri. Cuando gana Macri, ahí nos dicen, bueno, vean con el próximo. Y el próximo, así de una, nos manda un decreto de desalojo. Así, enseguida. Al toque. Al toque. Desalojando a gente de un terreno nacional. Claro, pero primero, o sea, nos mandan el decreto, estamos en el 2008. Y ahí nosotros empezamos a interponer recursos legales planteando la situación que vivíamos. En realidad no es que llega una intimación, nosotros con los abogados respondemos de que no pueden desalojarnos si no tienen un decreto, y después nos llega el decreto. Después nos llega el decreto firmado por la Reta. Claro, ellos están armando el decreto, eso es lo que sucede. Nosotros nos enteramos que están armando y ponerle a mediados del 2008 nos mandan el decreto. Llega en septiembre. Con el cambio de gobierno de Tellerman a Macri, como que queda todo en stand-by. No pasa nada. Y bueno, la cuestión es que nosotros nos ponemos a investigar la situación legal del terreno, y ahí es cuando descubrimos que no les pertenece a ellos, porque son terrenos que están al lado de la vía, que pertenecieron en un momento al tren, después con el gobierno de Menem, que se crea la UNAVE, pasan primero a la ENAVIEF, pasan a pertenecer a la ENAVIEF, luego a la UNAVE, actualmente son del ADIFSE, que está también dentro de la órbita del gobierno nacional. Exactamente. Y viendo toda esta cuestión, lo que hacemos es decirle al gobierno de la ciudad que no tiene ninguna legitimidad ni legalidad para intimarnos a ningún desalojo, que en todo caso correspondería que sea la nación la que nos proponga a nosotros una salida, pero no ellos. Ellos niegan esto, y es más, en las reuniones que tuvimos, porque después empiezan a intervenir, claro, después de esto que asume Macri y que vuelven a, con el tema de otra intimación del desalojo, empiezan a reunirse con nosotros el jefe del CGP número 6 de acá de Caballito, como uno de los representantes de los que, digamos, se querían hacer cargo de la situación, ¿no? De los funcionarios. Y también estaba Fabián Rodríguez Simón. Sí, estaba Fabián Rodríguez Simón, y yo voy a hacerte esta declaración, que era en aquel entonces el ministro, el jefe de gabinete del Ministerio de Espacio Público, que, uh-huh, que fue destituido porque era el jefe de la USEP, ¿no? Y en una de las reuniones él nos dice que, bueno, que si las tierras eran de la nación, ellos la iban a usurpar. Así de simple. Así de simple. Textuales palabras. Ustedes estaban entonces en una serie, se suponía, de conversaciones con Marcelo Jambrich, el director del CGP6, y con gente de la gestión actual. Y de pronto se irrumpe una mañana a las 4 o 5 de la mañana, creo que es, ¿no? Sí, en realidad. En la huerta. Sí, unas semanas antes, de, digamos, 2-3 semanas antes del desalojo. No, iba a haber una reunión y nos dice gente del CGP, nos dice, bueno, por el momento no vamos a seguir con las negociaciones, estamos muy con las reuniones, estamos muy ocupados con otros temas, con el tema del dengue específicamente, así que bueno, vamos a ver de resolver esto y en un mes y medio nos volvemos a juntar para seguir charlando. Está todo de palabra. Por el momento está todo parado, no va. Es más, nosotros le dijimos, bueno, pero nosotros que queríamos seguir. ¿Con qué nos conformamos? Con lo que vos nos estás diciendo, podemos confiar realmente. Obviamente nosotros confiábamos, pero tampoco. ¿Qué argumento les daban? Tienen que ir. ¿Qué argumento les daban? No, el argumento de ellos era. No, ellos eran. Ellos funcionaban con un papel de amiguismo, ¿no es cierto? De que, con ustedes está todo bien, pero bueno, tenemos que tratar de convivir porque hay gente que reclama ese espacio como parte de la plaza. Que ellos no nos querían sacar a nosotros, pero querían que la huerta orgásmica participe de la misma dinámica de la plaza, de qué manera podía participar con la misma dinámica, cosa que son dos cosas diferentes, una plaza no puede tener una dinámica de una huerta. Por otro lado, menos una plaza como las que proponen Meseca. Totalmente. Y además, como que nada, querían también hacer, se ve la huerta de la gestión de Macri, ¿no? Poner un cartel y decir, bueno, el gobierno es el que auspicia esta huerta. Claro, darnos una llave, cerrarlo, ¿no? Las fotos de lo que allí ustedes lograron construir están subidas al blog. ¿El blog sigue existiendo? Sí, en el blog mismo hay un link que sale a un Flickr. Epa, no, me estás hablando muy difícil. ¿Un Flickr? Nosotros tenemos un blog, ¿no es cierto? Sí, ¿qué hay que decirlo? Es el blog, dale. Orgásmica.blogspot.com. Orgásmica con Z y con K. Orgásmica con Z y con K.blogspot.com. Allí se puede ver había. Claro, ahí hay un link, ¿no es cierto?, para entrar a otra página donde están todas las imágenes, digamos, cuando estuvo la huerta y después post destrucción, con el desalojo, con todas las cosas que arruinaron, con todas las fotos. Y después es posible ir a caminar por ese terreno que está entre el fondo de la plaza, o sea, la plaza pegadito a las vías del tren, hasta que no se puede pasar la calecita que está sobre Rojas, claro, y ver qué es lo que quedó allí. De un lado está enrejado con unas rejas gigantes que continúan la plaza, el otro lado en realidad es la medianera de los vecinos que tienen ventanas. La mediana. A la plaza. Un caminito que tiene unas piedritas rojas. Un arenerito. Y unos metritos muy chiquitos de cuadrados de pasto y se acabó el uso público. O sea que cuando Mauricio Macri contesta en una queja que le presentan algunos vecinos, está en un acto en Parque Rivadavia, devolvimos la plaza a los vecinos, devolvimos el espacio a los vecinos, en rigor está encubriendo lo que hizo. Lo que hizo fue una usurpación de un terreno nacional, lo cual es grave. Claro, con la excusa de que estaba recuperando para los vecinos. Se invocan los vecinos, el nombre de los vecinos o los deseos, por ahí sí, de unos muy poquitos vecinos, para justificar una acción bestial que se produjo allí. El 18 de mayo fue entonces el desalojo a la mañana temprano de la huerta orgásmica. Muy temprano. Muy temprano en la mañana, en la oscuridad. Legalmente los desalojos tienen que esperar a que haya luz de día. Esto fue a partir de las 4 de la mañana. Bueno, el estilo en que se manejaba la gestión, sobre todo en esa época que existía la USEP, ¿no? La Unidad de Control del Espacio Público, o de Destrucción del Espacio Público. Y esa misma tarde se convoca una cantidad de jóvenes y de no tan jóvenes y de vecinos de Caballito frente a la comisaría, al CGP, ¿no? En realidad es al día siguiente. Al día siguiente por la tarde. A ver, contanos eso. La historia es que, bueno, enseguida cuando se da el desalojo se arma una cadena telefónica, empieza a salir por todos los medios y hay una respuesta muy masiva, ¿no? Sí, durante además, todo ese mismo día, a las pocas horas, ya había como 500 personas. Se hizo una marcha a la noche donde había alrededor de 600 personas, todo por el barrio de Caballito. Rojas y la Vía estuvo cortado durante 4 días más o menos, el cruce de... Es decir, había una movilización muy grande a favor de... ya a esa altura no podía ser a favor, era en repudio del desalojo. Y en ese contexto, ¿no? Estamos en el día lunes 18, se arma una asamblea entre todos los que estábamos presentes, los vecinos, ¿no? La gente de la sala, de la huerta. Y ahí se decide, entre varias actividades, ir a repudiar y a reclamar al gobierno, ¿no? En este caso al CGP. Al día siguiente a las 2 de la tarde. Exacto. Lo que pasa al día siguiente es que, bueno, 2 de la tarde es un horario laboral, por ahí gente que vino solidarizada el día anterior, el martes por ahí tendrían que trabajar y las demás actividades que hacemos todos, había poca gente en esta marcha hacia el CGP, seríamos 25 personas, pacíficamente, eso... fuimos caminando sin cortar calles, digamos, escoltados inclusive por policía de infantería, dos por patrulleros de civil, de uniformados. La verdad que iba todo tranquilo, todo bien, era una manifestación como cualquier otra, pacífica. Llegamos a la puerta del CGP, donde enseguida se pone infantería, se bajan de una camioneta, se ponen delante del CGP y empiezan a empujar a quienes estábamos ahí manifestando pacíficamente. Empiezan los golpes, las corridas. Ahí se dispersó todo. Hubo unos cuantos golpeados, lesionados. Eso está... partes médicos, está totalmente constatado. Estuvieron circulando fotografías en un momento de... de las lesiones, sí. Sí. ¿Y entonces? Y ahí, bueno... enseguida la manifestación se dispersa, esa es la realidad, porque te imaginarás, ¿no? Salen todos estos personajes a repartir palos, sobre todo muy efusivo estaba el subcomisario Cuartero. Y porque realmente eran todos jóvenes que representaban un peligro terrible para la sociedad. Sí. Reclamaban porque les habían destruido una huerta en Caballito. Y eso tuvo enseguida, el acontecimiento una continuación en las instalaciones de la sala, ¿no? Estamos a más de, ¿cuánto? 10 cuadras, 15 cuadras. Sí, más de 10 cuadras. Y ahí hay fotos donde se ven por lo menos 4 camiones de infantería. Sí, hay 10 patrulleros, 4 camiones de infantería. Cortan la calle. Efectivo, sí. Cortan los accesos. Avellaneda, entre... Hidalgo y Honorio Pueyrredón la cortan en las dos esquinas. Y sin orden ingresan, quieren ingresar, ¿no? al centro cultural. Ahí había algunas personas que habían estado en esta manifestación y después el resto de la gente que estaba trabajando en las cooperativas de ahí del Centro Cultural, como todos los días. Y bueno, como no logran entrar, porque está la puerta cerrada, y a los palazos, ¿no?, queriendo forzarla, me empiezan a tocarle los timbres a los vecinos. Nosotros hablamos con los vecinos y nos contaban que había una vecina que no estaba en ese momento en la casa, estaba trabajando un obrero, y al que le dicen que había unos delincuentes peligrosos y que necesitaban pasar. Entonces, así es como ingresan por la terraza a la casa, y una vez adentro empiezan a pegarle a... Las fotografías esas están subidas en un blog también, sí, ¿no? Sí, sí. Están todas. ¿En ese mismo blog? Sí, hay videos, hay fotos, ponés en Google Huerta Orgásmica, sí, Centro Cultural La Sala, cualquiera de esas cosas, y aparecen fotos de todos los colores. Bueno, se los llevan a todos detenidos, luego de pegarles, se ensañaron particularmente con uno de los compañeros, de los chicos que estaba defendiendo a su compañera, que estaba embarazada en aquel entonces, y por querer defenderla fue el que la pasó peor y también internado por un edema. Como 2 o 3 días con el edema en la pierna. 19 heridos, 22 detenidos, un allanamiento ilegal, un desalojo ilegítimo. Estoy leyendo otro de los folletos que me traje de la sala, que está hecho también sobre fondo amarillo, con una H grande, la clásica H de publicidad de la gestión, que dice H héroes. Un desalojo ilegítimo, un allanamiento ilegal, 22 detenidos, 19 heridos. Van a hacer una caravana alegre del descontento y el placer orgásmico infernal. ¿Qué es esto? A ver. Han declarado al mes de mayo orgásmico de Caballito y convocan a una caravana alegre del descontento y el placer orgásmico infernal. A un año de la destrucción de la huerta nos juntamos a repudiar el hecho y a sus responsables, y sobre todo para avisarles que podrán arrancar todas las flores, pero nunca acabarán con la primavera. Estamos pisando, seguimos plantando. ¿Es así? Martes 18 de mayo a las 18 horas en Rojas y La Vía, para desde allí ir hacia el Parque Centenario. Sí, eso es. Y bueno, va a haber una jornada de preparación el día 15 en la sala. A las 3 de la tarde nos juntamos, bueno, también circulará la convocatoria, para preparar esta marcha, ya sea preparar disfraces, preparar banderas, o lo que se nos ocurra, comida, claro, todo lo que sea la difusión, ¿no?, de lo que pasó. ¿Comida para el viaje desde...? No, porque la idea es salir de caravana. bueno, en el Parque Centenario vamos a plantarnos ahí un rato. Y hacer un picnic. A comer entre todos, también a proyectar algunos documentales, alguna película. Está buenísimo. Así que... Sí, hacer un poco de ruido, ¿no? Digamos. Sí, y idea, ruido, ¿no?, como y molestar un poco y decir, bueno, todavía estamos acá. Y recordar, ¿no? Recordar un episodio tan triste y tan trágico como este, una bestialidad semejante. Yo creo que a la larga, en Caballito, los vecinos vamos a lograr nuevamente que haya una huerta orgásmica. En algún lugar, no será quizás allí, será en otro. Pero más tarde o más temprano, creo que gran parte de los vecinos de Caballito, que valoramos este tipo de iniciativas y que valoramos a los jóvenes que llevan adelante estas actividades, vamos a lograr que vuelva a haber un lugar, más tarde o más temprano. Vamos a otro temita musical y después seguimos charlando. Estamos hablando de tierra, por lo tanto, el tema, ¿cuál tiene que ser, Pochi? Tierra Mía, de Atahualpa Yupanqui, interpretado por Víctor Manuel, del álbum Yo Tengo Tantos Hermanos, en un homenaje a Atahualpa Yupanqui, editado en el 2001. ¿Qué tendrás, tierra mía, para que así llevemos en los ojos tu fiesta y en el alma tu pena, tus montañas, tus llanos, tus caminos, tus aguas, rutas que van al cielo, cumbres que nos alcanzan? que al invierno ha traído tempestades y nieve. Y bramaron los ríos y crujieron las piedras al despertar del alba. ¿Quién como tú sintiera, después de una tormenta, frescores en el alma? Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. Fuerza de vida que baje de los cielos y florezca en nosotros como una primavera, que se lleve las sombras y que nos dé silencio para sembrar en ellos inspiraciones buenas. Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. ¿Qué tendrás, tierra mía, para que así llevemos en los ojos tu fiesta y en el alma tu pena? SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de Para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Hoy tenemos invitados jóvenes, hoy tenemos invitados jóvenes, a Gonzalo Rolón, a Nitay, a Pato Lern, que están acá con nosotros del Centro Cultural La Sala, ubicado en Avellaneda 645, aquí del barrio de Caballito. Tienen un teléfono ustedes, ¿no? Ahora sí, antes no. Bueno, ya que lo tienen, vamos a aprovecharlo. Se puede llamar por la tarde allí para obtener toda clase de información. Y a la mañana también. Y a la mañana también. No van a contestarle, pero se puede. No, sí hay gente. Sí, claro, ya desde temprano hay. Ya desde temprano. Desde temprano está Burbuja Latina. Pueden llamar al Centro Cultural La Sala al 4901-2385. 4901-2385. Bueno, y queremos que nos cuenten qué actividades, qué talleres, qué cosas se hacen en la sala. ¿Se acuerdan? Sí, como talleres actuales, así diarios, semanales que hay varios. Hay talleres para el cuerpo, ¿no es cierto? Como capoeira, empieza un taller de tango también con milonga y uno de danza contemporánea. Después hay también... Ese para vos, ¿sabes? ¿Ese cuál? ¿El de tango? El de danza contemporánea. Ah, danza contemporánea. Sí, después hay algunos de oficios también, mezclados con el cuerpo, como por ejemplo swing, que es un taller de malabares, ¿no es cierto? Con antorchas, banderas, fuego. ¡Wow! Eso de lo... Es que es más re artístico. Está eso. Bueno, porque eso es como una resalida laboral. Hay mucha gente que conocemos que trabaja de eso, que o en eventos. ¿Y qué lo hacen? ¿En la terraza con las antorchas? No, el fuego tiene que ser al aire libre. Los chicos practican con clavas o con... Sí, mil antorchas, no hace falta que esté prendido. Hacen el trabajo práctico afuera. Claro, exactamente. Después hay un taller de electricidad también que funciona, que está muy bueno porque es bastante didáctico y práctico. Practican de oficio, sí. Claro. En la casa hay un taller, bueno, hay taller de dibujo, hay un taller de análisis de cine, que son chicos que se juntan a mirar películas y analizar como diferentes situaciones, no sé, todo lo que pasa. Todos los horarios están en la página de la huerta, www.orgásmica.blogspot.com. Al costado derecho hay como un calendario donde ahí están todas las actividades con horarios y bueno, todas las semanas, todas las actividades constantes y también las especiales de alguna vez en particular. Después hay un taller de circo integral, introducción al circo, ¿no es cierto? Clown y todo eso. Y después hay otro taller que funciona, que es un taller de serigrafía, que es estampado en remeras artesanales. Ayer cuando pasé por allí estaban haciendo ustedes unos afiches hermosos que le estaban dando color en vivo. Sí, es un afiche convocando a... El afiche era convocaba a la movida que va a haber en la facultad, ¿es así? Claro. Sí, la facultad social. Que después vamos a volver a pasar este. Porque nosotros tenemos mucha audiencia joven. Entonces vamos a contarles a dónde tienen que ir eso. No, el viernes 28 de mayo. Viernes 28, igual antes que eso hay un montón de otras actividades que se van a hacer en la Pero sala. A mí se me había pasado esto, es muy importante, porque todas estas actividades ustedes las pueden ver, a nuestros oyentes les contamos, en www.orgásmica, con Z y con K, como dice Pato, .blogspot.com. Yo veía que también funcionaban allí unas cooperativas, ¿no? Sí, varias cooperativas. ¿Qué cooperativas? Bueno, está... La más grande y más antigua de todas, que es Burbuja Latina, que ya este año cumplen 8 años en el barrio. ¿De qué se trata? Burbuja Latina es una cooperativa, un micro... ya no tan microemprendimiento. Mediano emprendimiento, sí, de diferentes productos de limpieza. Que uh-huh. ellos mismos fabrican ahí en un laboratorio, donde fabrican y preparan los suavizantes, ¿no es cierto? Detergentes, lavandina... jabones artesanales también están haciendo y bueno, ellos distribuyen bastante, bueno, acá en Caballito, Almagro, barrios así. ¿Qué son, chicos egresados de algún técnico? No, son no sé cuándo bien cuando empieza, ¿no es cierto? Cuando empieza que la historia se suma a todo, a uno de, es como unas grandes respuestas, si querés, que tuvimos a la crisis económica también, claro, porque una de las cosas que nos proponíamos era armar cooperativas de trabajo, ya sea porque no había trabajo o porque el que había no nos gustaba. Entonces surgen muchos emprendimientos así de, ya sea recibiendo subsidios del Estado o no, planes de microemprendimiento. Y bueno, Burbuja Latina es uno de los tantos que sigue. 8 años hace que estén. Y trabajan como 8 o 10 personas son las que trabajan, digamos, y se manejan obviamente de forma horizontal y organizándose con los horarios, con el cada uno el tiempo que puede dar para su trabajo y de acuerdo también cobrará eso. Y bueno, es una forma de trabajar, ¿no? Diferente, sin un jefe o sin una presión más fuerte que... Sí, también forma parte de distintas redes de comercialización, de comercio justo, claro. Economía solidaria, que es la Red Tacurú y Puentes del Sur. Son distintos grupos que hacen nexo entre productores y consumidores. Y, bueno, y ahí pueden ubicar forma. También los productos, sí. También, sí. Los eventos que organizan. Sí, hay distribución mensual o cada 15 días. Sí, a casas, ¿no es cierto? A particulares o a algún... O sea, grupo que necesite, no sé, o alimentos o de limpieza. O... Pueden llamar al 4901-2385 y preguntar por alguno de estos espacios en donde pueden proveerse de estos artículos. Sí. Y ahí les informan. Sí, ellos directamente hacen entregas en bicicleta o con fletes, hacen entregas a diario también. Así que directamente pueden llamar ahí cualquier cosa. Les informan. Vos sabés que hay una cooperativa que hace diseño de remeras para niños. Sí. Flor de Remeras se llama la cooperativa. Precioso el nombre. Sí, es en el taller de serigrafía que tenemos en el último piso. Funcionan tres cooperativas de trabajo con serigrafía. Una es Flor de Remera, que ellas son unas chicas que, bueno, lo que hacen es diseñar con dibujos, con algunos mensajes políticos con respecto a la crianza de los niños, ¿no es cierto? Y bueno, y hacen remeritas no para chicos, así con algunos mensajes lindos. Qué bueno. No las vi yo esas remeras ayer, ¿no? Tienen una vidriera ahí para ver esas remeritas. ¿Sí está? Ay, pero tenemos tantas cosas que no entra todo. Por claro. Está la de jazz, por el... Después. Sí, también en la Feria del Encuentro suele estar todos los primeros. Sí, sí, en la Feria del Encuentro vas a encontrar todas las cooperativas que hay. ¿Qué eso? ¿Dónde ocurre y cuándo la Feria del Encuentro? Primer sábado de cada mes en Neuquén y Honorio Pueyrredón, en la esquinita esa abierta de la plaza, la única que no está cerrada. Ahí funciona. Nosotros llevamos las mesas, preparamos todo y bueno, se hace la feria esta, que es más allá de una feria, es un encuentro, ¿no es cierto? Donde hay también talleres que se dan ahí, a veces hay música, alguna olla popular y comemos todos juntos, nos reunimos. También se pueden informar de eso en www.feriadelencuentro.com.ar. Pato es productor, locutor y jefe general de un programa. Prensa, todo, tutti quanti. Conectador de las luces. Lo he visto allí en Antena Negra armando su programa. Y nos han entrevistado el año pasado. Sí, lo queríamos invitar también para este sábado, si quieren. Pero cómo no, después ahí vamos. Pero por supuesto. Lo charlamos por línea privada, como se suele decir formalmente. Bueno, gente, ha sido un gusto haber estado charlando con ustedes, con Gonzalo Rolón, con Nitay, con Pato Lerner del Centro Cultural La Sala. Hemos estado conversando hoy en este nuestro programa. Y bueno, queremos que ustedes dispongan de este espacio. Toda vez que necesiten transmitir algo, nos hacen un llamadito y nosotros vamos a difundir las actividades que ustedes hacen, porque creo que es un gusto para los vecinos de Caballito que haya un espacio como este de la calidad humana y de lo lindo y la calidad de las actividades que despliegan, ¿no? Es un gusto y es estimulante para otros jóvenes ver cómo se desenvuelven y van progresando en estas actividades. Realmente fue un placer. Yo me quedo acá con los folletos para ir cerca de estas fechas, pasando el aviso, recordando a los vecinos que nos escuchan. Y hay más actividades también, que todavía no tenemos el volante, para el día 15 y para el día 21 en la sala. Claro. 15, 16, 21. Ah, y el 16 también. Bueno, el día 15 va a haber una actividad parecida a la que hubo el 24 de abril, que hay como una muestra de talleres, se abre la casa desde temprano, ¿no? Va a estar a las 3 de la tarde la preparación de las caravana orgásmica, luego va a haber tertulia literaria, vamos a estar ahí leyendo, repartiendo unos fanzines, que vamos también a tener taller de tango, va a haber swing, va a haber un número de danza, va a haber una pieza teatral. Todo eso el día 15. Todo el día de eso 15, y seguramente 15 alguna cosa más también. Sí. Y el 16 están invitados para una feijoada, una cena típica brasilera que organiza el taller de capoeira que funciona en la sala, con el plato con bebida y postre sería a 15 pesos solidarios. ¡Wow! ¡Qué barato! Proyecciones y bueno, y una roda. ¿Cuándo me interesó? Eso es el domingo. Hay comida. 16 de mayo. Domingo 16 de mayo. A partir del mediodía. Y bueno, se va a comer rico, ¿no es cierto? Arroz, poroto negro, farofa. Y se va a enseñar algunos pasitos de capoeira. Y después va a haber una ruta grande. Obviamente es una invitación de parte del taller de capoeira a personas totalmente, digamos, ajenas o no a lo que es la capoeira. Y después el 21... El viernes 21. Viernes 21 de mayo se está organizando una varieté. Calculamos que a partir de las 6 en adelante... Me vas a dejar ese papelito amigo, para que yo lo pueda ir y lo podamos ir recordando. Todavía no lo tenemos bien el horario ni el volante ya armado, pero nos se van a avisar. Sabe que está limpio, claro. Se sabe que es el 21. Vecinos, en el 4901-2385, el Centro Cultural La Sala, allí ustedes durante el día pueden obtener información de todas estas actividades, o si no, en www.orgásmica.blogspot.com. La sala está en la calle Avellaneda, 645, y les recordamos el teléfono para comunicarse con por algunas de estas actividades al 4901-2385. Se llevan de regalito por haber estado en nuestro programa un bonito CD donde están los 12 programas de la primera temporada del programa de SOS Caballito. Mirá. En realidad esto es una actuación, porque yo ya ayer se lo di a Gonzalo, así que no le voy a dar otro. Pero se lo voy a dar a Pato, para que lo tenga, y para que nos invite aparte del programa, porque por ahí no le doy uno a él y no nos invita. Vos sabés que Gonzalo es de la otra orilla, nació en la otra orilla. Yo no sé, me parece que ya está muy, muy nacionalizado, muy porteñizado. Entonces a mí se me ocurrió, cuando ayer de noche estaba buscando la música, elegir un tema que engancha con esta cuestión de... No, sobre todo ahora que estamos más amigos que antes, ¿no? Con los uruguayos. Dale, estamos ¿qué temita amigos. Musical? Tenemos el río... de Atahualpa Yupanqui, que hoy es nuestro autor, interpretado por Alberto Cortés, del álbum Yo Tengo Tantos Hermanos, en el homenaje a Atahualpa Yupanqui en el 2001. Este río no es un río, es una cinta de plata, ciñendo dos corazones dolidos por la distancia. La vez que la vi en el río lavando su bata blanca, la luz se vistió de fiesta, el viento sembró calandria. Este río no es un río, es una cinta de plata. Yo la saludé al pasar y ella me miró callada. Entre mi sombra y su sombra pasaba brincando el agua. Yo vivo en el peñascal, ella vive en la quebrada. Entre mi rancho y el suyo, cuatro cerros se levantan. Este río no es un río, es una cinta de plata. Yo seguí para las cumbres, ¿para qué decir palabras? Todo lo dijo la tarde, la luz, la piedra y el agua. Si habré mirado las nubes, como quien escribe cartas, si habré contemplado cóndores. SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito. Este programa de los vecinos de Caballito, que se transmite por la colectiva en FM 102.5. Le seguimos recordando que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, ¿quién se sumó ahora, Abel? ¿Quién se sumó? Estamos aquí en nuestro cuarto bloque con Rodolfo Dieringer, quien se ha sumado, nuestro columnista estrella. No me sumé, soy parte. Perdón, te pido, te has sumado al aire. Yo antes quería hacer un breve comentario. Hay un proyecto muy importante que está en juego en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto de rezonificación de los terrenos de la ex playa de cargas Caballito del ex ferrocarril Sarmiento. Es un proyecto que han coincidido varios bloques, Partido Socialista, del Sur, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Diálogo por Buenos Aires, Nueva Izquierda, Igualdad Social, Encuentro Popular para la Victoria, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, para presentar este proyecto que se trata de lo siguiente. Nosotros hemos hablado ya muchas veces el año pasado de la ex playa de carga Caballito, las 16, 18 manzanas que hay allí, los riesgos que ese territorio corría en relación a los depredadores inmobiliarios, el interés por apoderarse de esas tierras para construir en altura y uno de los riesgos que tenía ese territorio tenía que ver con que estaban catalogados como urbanización futura. Es decir, urbanización futura implicaba de que se podía categorizar para construir, por ejemplo. Y este proyecto de ley establece definitivamente la zonificación como zonificación parque, o sea, la catalogación de las tierras como zonificación parque, con lo cual de esa manera quedaría alejado cualquier negocio inmobiliario. ¿Es así, Rodolfo? ¿Lo estoy contando bien? Parecido, pero es casi así. A ver, dale, contalo vos, por ahí lo tenés más fresco. No es más fresco, es un proyecto que hace 16 años que se viene tratando en el barrio. Y en la primera semana de marzo, intentando ver cómo frenar todas las maniobras especulativas inmobiliarias, decidimos meterle pelea, por un lado pidiéndole a una entrevista a Proyecto Sur, para que el asesor de planeamiento urbano, Guerrica Echeverría, Osvaldo, lleve adelante la propuesta del proyecto, que era rezonificar esas tierras como rezonificación uso parque. Por lo tanto, no puede la nación, que es la propietaria, hacer un negocio en combinación con la ciudad, o la ciudad en combinación con funcionarios de nación, cuando tierras que son para uso parque, ningún especulador se va a interesar en comprar sabiendo que el uso que le tiene que dar es ese. Entonces, ese proyecto luego lo cristalizó Ourest, porque seguramente fue más rápido que el bloque de Proyecto Sur. Y bueno, y se suma a otra movida que también me parece que hay que irla manejando, que es la denuncia en una fiscalía de turno sobre la adquisición de las tierras que hizo Alto Palermo supuestamente a Ferrocarril Oeste. La denuncia pide que se investigue porque en la plancheta catastral figura que el Estado Nacional era el último propietario en 1958 y las tierras se las vende en 1999 a Alto Palermo. ¿Dónde está Ferro?, se pregunta uno. Ferro tiene una auditoría que le realiza un estudio contable por el estado de quiebra en los años 2000, y la auditoría dice expresamente ingreso de 6 millones y medio de pesos dólares por ventas de las tierras a Alto Palermo Sociedad Anónima, primero de octubre del 98. Es decir, o las tierras fueron vendidas dos veces, es decir, el Estado Nacional, como figura en la plancheta, a Alto Palermo, y luego Ferro a Alto Palermo, o realmente hay una maniobra que no es clara, es oscura, y que es la más probable, porque tendría que haber existido, como dice la Constitución del 94, una ley del Congreso de la Nación que habilite la transferencia, la enajenación de esas tierras. La ley del Congreso es taxativa, dice, no se pueden enajenar tierras nacionales si no existe una ley del Congreso. Por lo tanto, si Alto Palermo recibe las tierras del Estado sin esa ley, también es un acto ilegal. Exactamente. Esto lo venimos sosteniendo hace tiempo. Esas dos manzanas y media que están sobre Avellaneda al 1500, donde existe la pretensión y de construir un mega shopping que venimos rechazando distintas organizaciones vecinales de Caballito y de otras partes de la ciudad, deben formar parte del parque que se está jugando el nombre del Parque del Bicentenario, ¿no? Ya que Caballito tiene su Parque del Centenario, estaría bueno por ahí que fuera el Parque del Bicentenario, o el nombre que sea, pero que sean 16, 18 manzanas de parque. Hace dos semanas en nuestro programa habíamos anunciado que en nuestro siguiente programa, que iba a ser la semana pasada, Osvaldo Guerrica Chavarría era un invitado. Osvaldo está muy ocupado y no pudo armar, no pudo estar presente en el programa de hoy. Lo tenemos pendiente como invitado, está realmente muy dedicado a este tema. Y nosotros no pudimos estar porque a mí me atacaron los virus la semana pasada, pasamos un programa grabado. Por eso le pedimos disculpa a nuestros oyentes, pero no nos olvidamos. En algún momento Osvaldo Guerrica Chavarría va a estar acá charlando con nosotros sobre este proyecto. Este proyecto supuestamente va a ser tratado el próximo jueves 13 de mayo en legislatura. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo fuerza para que este proyecto salga, para seguir en nuestra lucha contra los especuladores inmobiliarios que quieren hacer de Caballito una cantidad de edificios infernales uno al lado del otro, y no sé, no vamos a poder ni caminar por las calles. ¿Día y horario, Abel? Eso no lo tenemos, lo vamos a decir el próximo programa. Hay otro tema que, bueno, nuestro columnista especial lo iba a tratar. No, eso especial me parece que lo pusiste vos. No es especial. Pero que nuestro columnista estrella iba a tratar hoy, que tiene que ver con que vuelve otra vez, es tiempo de presupuesto participativo en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Ellas así son... es, como les interesa muchísimo al gobierno de la ciudad la participación ciudadana. Exactamente. Convocaron el día de hoy con un mail que la reunión es el próximo martes. El martes 11 se hace una reunión preparatoria en la escuela de Acevedo 609. Acevedo 609, vecinos en el borde del Parque Centenario. Exacto, casi frente al CGP. Frente al CGP, para que no se confundan y vayan a otra parte. Ajá. Hay otra Acevedo, por eso digo. El próximo martes, ¿a qué hora dijiste? De 7 a 9 de la noche. De 7 a 9. No tiene carácter de presupuesto participativo, o sea que no entra con asistencias, no se computan asistencias. Es una reunión informativa para los miles que supuestamente tienen interés en participar, y donde van a informarnos cómo se va a desarrollar. Y algo interesante que dice la Gacetilla: en los proyectos que van a elaborar las autoridades en conjunto con los vecinos. Que van a, así claro, lo dice la Gacetilla, claro, no, claro, es fantástico. Genial. Hay mucha gente que acusa injustamente esta gestión de no ser transparente. Y esta gestión es transparente porque lo dice. La propuesta que vamos entre a elaborar nosotros y ustedes los vecinitos. Bueno, es el conjunto de la matemática moderna, que es conjunto con puntito claro, ¿no? Bueno, pero esto sirve también para ver todo el proceso que estamos viviendo de comunas. Hay una comisión que se constituyó, que es la Comisión de Descentralización, que convocó esta semana a formar el Ejecutivo para soplarle la dama, hizo esto. Convoca a la constitución de los preconsultivos. Es decir, son consejos, que no son consejos aún, son un embrión, y los convoca el Poder Ejecutivo para tratar en esto lo central. Los vecinos estamos en el medio de una disputa entre lo que es una comuna que sea apéndice del gobierno de la ciudad como un órgano administrativo, o que sean realmente un gobierno de los vecinos. En esa disputa es la pelea. Uh-huh. Están poniendo todas las fichas para que sean de esta manera, es decir, el gobierno pondrá en el CGP o lo que quede una instancia administrativa del gobierno, donde los vecinos simplemente serán pasivos, habitantes que irán a hacer un reclamo. Y la otra es la propuesta que empujamos desde hace años, que las comunas tengan un gobierno con posibilidad de decidir los que vivimos en este lugar. No es posible, es indefendible ya, que provincias como Santa Cruz o como Tierra del Fuego, que tienen menos de 200.000 habitantes, tengan dos senadores por mayoría, uno por minoría, cinco diputados como mínimo. Además, el Congreso de la Nación. Claro, y vos no tengas aparte siquiera de las cámaras locales, no tenemos ni jefe comunal. Es indefendible. Lo vamos a lograr, vamos a seguir batallando. Estamos repasados de horario. Gracias a nuestra operadora. No nos pasamos de horario nosotros. Yo me pasé de horario. Gracias a que Graciela sigue operando. Hoy nuestra operadora ha sido Diego, estuvo Graciela, estuvo operando. Muchísimas gracias a ella por la paciencia. Y vamos llegando al final. Estuvieron en la conducción, estuvimos Pochi Goodman, ahora me olvidó tu nombre y es el último lapso del programa de hoy. Y Abel, quien les habla. Idea, nuestro, realización y producción de Abel. Nuestro, estuvo también hoy dando vueltas por acá Nacho, que fue el autor de nuestra apertura y de nuestros separadores, que son bellísimos y que muchas veces nos olvidamos de decirlo. Nombrarlo. Contamos hoy también con la gente de la sala, que fue un gusto que estuvieran conversando acá, Gonzalo Rolón, Nitay y Pato Lerner. Y con nuestro columnista, ni especial ni estrella, Rodolfo Diringer, quien nos estuvo comentando estas cosas de que tenemos que estar el martes próximo, por supuesto, participativo. Empezó a comentar. Y hago, entonces, haciendo uso de ese título que me diste, sí, me tomo el privilegio de decir adelante, que me parece extraordinario que hayan venido los muchachos de la huerta, de la sala, contando esta experiencia, que son experiencias de trazo grueso para la historia del barrio. Yo creo que esto queda marcado a lo largo del tiempo. Qué seductor siempre, no, Rodolfo, ¿eh? Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo jueves a las 9 de la noche. Con nuestro tema, Asesinos del Paisaje, editado en el 1979. Quintín lo escribió hace 31 años. Y muy buenas noches a todos. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.